una contextualización de lo que se nos viene. El Planetario Usach va a celebrar el denominado solsticio de verano, que es el próximo 21 de diciembre. Para todos los fanáticos de la Pachamama, aquí en Puente Alto y la provincia de Cordillera, hay muchas personas que le encantan estos temas. Así que, de hecho, me han preguntado si tengo entrada. No tengo entrada, voy a ver si compro un par para poder regalarse. Vamos a conversar con la destacada actriz nacional Valentina Vargas, que va a estar en el concierto solsticio de verano. Valentina, te vamos a dar el pase inmediatamente. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Juan Carlos, buenos días a todos. Un agrado, ¿eh?, que estés por acá. ¿Por qué no nos comentas tu participación este próximo día 21 de diciembre, 20 horas, Planetario de Chile? Bueno, como tú sabes y como tú dijiste, es el solsticio de verano y la luna está en Cáncer, así que está muy mágica y influye en todos nosotros. La luna va a estar llena, entonces estamos en el planetario con un proyector de estrellas en el con el Carl Zeiss, el sexto, que viene de Alemania, y se proyecta en un domo a 360 grados, en 3D de última generación, y crea un universo mágico, envolvente, perfecto para un regalo cultural para esta fiesta. ¿Cuál es la motivación por hacer este concierto solsticio de verano? ¿Qué se busca? ¿Qué se quiere compartir con la comunidad? El propósito es de unión, de paz entre todas las formas de vida, entre los pueblos originarios, las naciones, en todo el planeta, en todo el universo. Es un rezo al universo para que todos nosotros podamos estar más conectados con la tierra. Y canto a los cuatro vientos, eso es lo que significa el canto a la tierra, al agua, al fuego, al aire, a los alimentos fundamentales que a veces se nos olvidan, y es bueno recordar nuestros ancestros, de por qué estamos aquí, gracias a ellos. Es bien místico. Hay como una búsqueda de decir a las personas, hey, reflexionemos, pensemos, ¿dónde estamos? La tierra nos acoge a nosotros y no al revés. Claro, la tierra nos acoge y vayamos a la reconexión con lo esencial, con nosotros mismos, a dar un granito, una semillita para conectarnos más con la tierra, con los elementos fundamentales que en estos momentos también están sufriendo, los pueblos originarios también, y yo creo que todo se arregla con amor, con amor. Entiendo. Valentina, dentro de tu trabajo como actriz y cantante, tu participación en este show, me está preguntando la señora Emilia González, ¿tú cantas, actúas? ¿Cómo es el show? Así, a grandes rasgos nomás. Bueno, yo soy actriz de corazón, pero también me gustaba la música. Hice un primer disco, llamadito Sun, que lo pueden encontrar en www.valentinavargas.com. Y se llama Pito San, y también tengo canciones ahí con John Anderson del grupo Yes. Esta propuesta es más nativa, es más orgánica, y es en español, y yo canto a los cuatro vientos, y por ende actúo también, porque cantar, actuar, cocinar, todo en la vida tiene que ser creativo, tiene que ser un arte. Tiene que uno ponerle ese granito de más para que sea más rica la comida. Efectivamente. Más rica las cosas. Y esa es la propuesta. Tengo unos músicos maravillosos. Está en teclados y flauta José Ignacio Valdés. Me está acompañando en guitarra y en percusión. Y a Doris Diana, que es una cantante maravillosa, que me hace los coros y también canta conmigo. Así que vamos a estar ahí en un universo envolvente, mágico, porque este domo es, como te dije, 360 grados en 3D última generación, y es maravilloso estar ahí, escuchar ese sonido y ver esas imágenes. ¡Qué fantástico! Sí, pues ver las constelaciones, las estrellas. Entonces pueden adquirir sus entradas en planetariochile.cl. Ahí uno se mete, mueve la palanquita y van a Fastlane. Y ahí pueden adquirir sus entradas. También me gustaría dar una entrada gratis. Perfecto. ¿Ah? Para que sepas, me gustaría que hubiera una entrada que se pueda rifar, ganar. Perfecto. Usted me dice cómo lo hacemos y invitamos a los amigos para que puedan asistir ese día. ¿Le parece bien? Exactamente. Yo le voy a dejar saber cómo lo hacemos, pero hay una entrada que va a estar disponible para alguien que lo quiera ver de corazón. Me parece. Muchas gracias por su tiempo y gentileza. Gracias. Aquí quedó mucho interés de parte de la comunidad. Hay personas que nos escuchan y quieren ser parte de ese proceso. Sí, yo creo que este es un mensaje de paz y de unión para todos los pueblos originarios, para nosotros mismos, porque llevamos la sangre. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas necesidades y yo creo que con paz y amor se solucionan las cosas, no con violencia. Muchas gracias por su tiempo y gentileza. Que le vaya muy bien. Ahí estaremos nosotros también para apoyar ese día. Gracias. Un abrazo, que te defiendas. Hasta luego. Vale. Ahí estaba Valentina Vargas. ¿Le gustó? Interesante, Próximo 21 de diciembre. Concierto Solsticio de Verano Planetario Chile.